Salieron victoriosos el equipo de Berriozar, que ganaron 1-3 a Echarri. En el campo de Lecharri fue este encuentro el segundo encuentro juvenil contra el equipo de Rochapea. Jugaron en Berriozar y ganó el equipo de Rochapea. El equipo de Cadetes A jugó contra el equipo de Burladés en el campo de Ripagaña y ganó el equipo de Burladés 0-4. Y Cadetes B contra Sancernit en Berriozar jugaron y 1-2 para Sancernit. Penúltima jornada del torneo Boscos en memoria de Lorenzo Ferreira. Así es, esta es la penúltima jornada que se jugó ayer a la mañana y estos son los resultados de los partidos de ayer. San Cristóbal Choporen, empate a 0. En el partido que jugaron el equipo de Norteño contra Rochapea, 7-1 favorable para el equipo de Norteño. La Jarana contra Coastec, 1-0 favorable a La Jarana. Y el equipo de Goaz contra el Temple 1-0. Y el próximo fin de semana se jugarán las finales de este torneo de Boscos. Momento este. Ahora sí, Xavi, momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos? Ahora sí, a ver si no nos pisamos. Brumas matinales y cielos poco nubosos, vientos flojos a moderados del sureste, temperaturas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.